Huepa, huepa. Cumbia tumbadota, vente, vamos a bailar. Cumbia tumbadota, vente, vamos a bailar. Está rebajadota y es de hecho muy popular. Está bien tumbadota y es de hecho muy popular. Y la cholita ya te espera pa' bailar. Esa cholita ya te espera pa' bailar. Está cumbiona y es de hecho muy popular. Está cumbiona y es de hecho muy popular. Está cumbiona y es de hecho muy popular. Está cumbiona y has hecho muy popular. Está cumbiona y has hecho muy popular. Está cumbiona y has hecho muy popular. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Baila la cumbia, parcerito! ¡Hey, huepa, huepa! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Muy popular. Está cumbiona y se echó muy popular.